Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy tenemos el lujo de contar con un invitado fantástico, excepcional, conocedor del mundo del cine y amigo de la casa, Javi Castañeda, colaborador de la página web cinespain.org. ¿No, Javi? Eso es. Eso es, no lo hemos dicho mal. Fernández, como siempre, a los controles. Hola, hola, hola. Y tenemos un programa muy mesiánico. Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien, estoy encantado de estar con vosotros. Ya había participado en otros micropodcasts, pero bueno, siempre mucho mejor aquí en persona, pudiendo extendernos en profundidad, que además es un tema que da mucho de sí. Tú sabes mucho sobre cine, sabes mucho sobre el audiovisual español, cine, televisión, y sé que te ha apasionado la serie de la que vamos a hablar. No solo vamos a hablar de esta serie, sino que vamos a hablar de sus creadores, que son nada más y nada menos que los Javis. Javier Ambrosio... Javier Ambrosi, ¿no? Ambrosio y Javier Calvo. Los Javis. Javi, ¿quiénes son tus tocayos, los Javis? Pues mis tocayos son un tándem perfecto, una pareja personal y profesional que se ha convertido en los últimos años en uno de los artistas más exitosos de nuestro audiovisual. Tanto en cine, con su debut de La Llamada, como en su experiencia televisiva, con ya distintas series en su haber, la verdad es que se han convertido en un pequeño fenómeno de masas. ¿No es un peligro convertirse en un fenómeno de masas? Lo es, pero bueno, a ellos yo creo que también la fama les gusta. O sea, no, de momento no creo que estén disgustados con toda la relevancia que están adquiriendo, y la prueba es su última serie, que podemos disfrutar en Movistar Plus, ya está completa para que la pueda ver todos nuestros oyentes, que es La Mesías, uno de su último proyecto, el más arriesgado seguramente de su carrera, y en el que supone un paso adelante en su trayectoria, sin ninguna duda. Hemos hecho una cosa muy arriesgada aquí en Websites Stories, y eso que lo nuestro es el riesgo. Javi, tú como fan de los Javis y del cine español y de las series, te has estado viendo la serie religiosamente, nunca mejor dicho, semana tras semana. Aquí el señor Fernández y el señor Alday la hemos terminado in extremis para llegar a este programa como se merece, con los deberes bien hechos y la lección bien aprendida. Yo la he visto esta mañana el último episodio, y aquí el señor Fernández... Yo me la he visto, acabo de terminar 5 minutos antes de empezar este programa. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Qué poca profesionalidad? ¿Qué poco...? Pues porque no he tenido más tiempo. La vida se nos echa encima. Pues yo creo realmente que es una serie, bueno, lo importante es verla, por supuesto, pero no es una serie que se preste tanto al maratón de verlos todos los capítulos seguidos. Yo creo que lo ideal es verlo y reposarlo, porque cada capítulo, aparte de que tiene una duración mayor de lo habitual, una hora y cuarto, sí que tiene mucha miga cada episodio, y creo que lo ideal es, una vez que has concluido cada capítulo, reposarlo, darle vueltas a lo que acabas de ver, porque además, ahora lo comentaremos, pero hay numerosas líneas temporales que se van cruzando, y tienes que también que ordenar tus ideas según avanza la serie. Y creo que por eso la estrategia que ha seguido Movistar de estrenarlo semana a semana en este tipo de serie ha sido positiva. Desde luego, yo sí que estaba un poco... Vamos, yo tengo que decir que a mí la serie me ha fascinado. Sí que es cierto que, como con cualquier producto que veo, me gusta tener un poco de tiempo para reposarlo y para verlo desde la distancia, aunque sea poca o corta, pero es que la tengo súper, súper reciente, y entonces realmente quiero dejarme llevar por el entusiasmo. En otros productos sí que digo, bueno, voy a ver qué tal, a ver si la semana que viene o dentro de unos días pienso lo mismo. Fernández, la acabas de ver hace unos minutos antes de ponernos a grabar, y bueno, pero yo creo que es una serie que, aunque merece ser revisionada, también está bien que hagamos esto así tan a pelo, ¿no? Le he puesto a Javi antes de empezar un audio de mi prima Guruche, que la está viviendo de manera muy intensa, y ella sí que me está diciendo que necesita dosificarla y verla con tiempo, porque lo pasa muy mal, le genera muchísima angustia, y llora. Y se enfada y tal. Y... Es una serie muy intensa, o sea, yo reconozco que me vi como iba tarde y yo sabía que íbamos a hacer este programa, me vi como 4 capítulos de golpe en una misma tarde. Y luego me costó retomarla porque es que era mucha intensidad toda de golpe, y cuesta, cuesta. Me ha gustado mucho, pero es, hay que reconocer que se te mete muy dentro. A mí sí que me genera mucha curiosidad saber más opiniones de la gente, no ya las críticas que puedes leer en prensa, en internet, que bueno, al fin y al cabo, pues ya sabemos un poco que si seguimos a uno o a otra, sabemos un poco lo que nos quieren decir, ¿no? Pero, ¿qué piensa la gente más cercana de esta serie? Me intriga mucho. Javi, estabas hablando de los Javis, entre Javis anda el juego, y los Javis, los dos empezaron como actores, ¿verdad? En diferentes series de televisión, básicamente se les conoció sobre todo a uno por Física y Química. Sí, Javi Calvo hacía el personaje de Fer en Física o Química, es un personaje que para toda una generación de chicos gays yo creo que influyó muchísimo porque era casi la primera vez que en pantalla veíamos una relación homosexual sin ningún tabú, explícita, y se consiguió que se encariñara todo el mundo de ese personaje, ¿no? Es verdad que su trayectoria posterior como actor pues no funcionó, él mismo lo dice, que se lo he leído en alguna entrevista, Javier Calvo, después de la serie, de estar un poco en la cresta de la ola por todo el éxito que tenía Física o Química, se encontró con ese duro momento que cada actor, todos los actores viven en algún momento, en alguna fase de su carrera, que es que no suena el teléfono, no da llegar a hacer ni siquiera castings porque su perfil no, por lo que fuera, no parecía suficientemente atractivo para los directores de casting, y se encontró con la necesidad de reinventarse, digamos. Es un tío muy creativo. Y al conocer a Javi Ambrosi, que se convirtió en su pareja, han empezado a trabajar codo con codo en distintos guiones, ¿no? Ambrosi, además, provenía de ser hermano de la actriz Macarena García. Muchos le conocimos cuando Macarena ganó el Goya en el año 2012 por Blancanieves, actriz revelación, y vimos, uy, este chico que está al lado de Macarena, ¿cómo se parece? Por algo será. Y también ha hecho pequeños pinitos como actor, si bien donde les hemos conocido, sin ninguna duda, ha sido en su salto a la dirección. Yo creo que además son dos de las personas, dos de los creadores que han demostrado que el encasillar a las personas creativas es un error, siempre lo ha sido, ¿no? Pero que no porque de repente no sigas un camino que parece que es el que tienes que seguir, en este caso el de la interpretación, pues por haber estado triunfando además en una serie de gran éxito y de gran audiencia, se acaba el mundo porque no puedes seguir siendo un actor famoso, conocido o exitoso, ¿no? Y es algo que ellos lo tienen súper claro, lo han asumido, lo han tomado como bandera, y que es uno de los temas importantes de su trabajo. Lo hablábamos antes de comenzar el programa. Para mí los dos temas principales del trabajo de los Javis son la identidad, la búsqueda de la identidad, el reconciliarse, ¿no? El reconciliarnos con nuestra propia identidad, y sobre todo también las segundas oportunidades, el asumir el fracaso, el ver el fracaso como una posibilidad de triunfar, el relativizar el fracaso, porque ¿qué es fracasar? Quiero decirte. Uh-huh. Y sobre todo el renacer. Y ¿qué piensas tú, Javi, de todo sí, esto? Sí, es algo muy interesante lo que estás comentando. Yo, es verdad que viendo la trayectoria que han seguido los Javis a lo largo de los años, si hay algo que les fascina es la idea del juguete roto. Eso se puede ver en el caso de La Veneno, esa serie maravillosa a la que dedicaron a un personaje que a priori parecía complicado de llevar a la pantalla. Y también el caso de Paquita Salas, ya remontándonos un poco atrás, a donde muchos conocieron a los Javis en esa serie tan divertida de Netflix, interpretada por Bryce Effe, recordaréis que tenía mucha relevancia al final de la serie esas similitudes con Anna Allen, aquella actriz que desapareció después de que se destapara que se había inventado tramado, sí, acudir a una gala de los Oscars, ¿no? Entonces, tanto Anna Allen como La Veneno, como Cristina, son un poco ejemplos de gente que después de alcanzar una fama inmediata bajan hasta tocar, sí, hasta los infiernos. Hasta los infiernos, y lo bueno de los Javis es que siempre optan por la posibilidad de redención, ¿no? Les dan a sus personajes un halo más positivo, una segunda oportunidad, efectivamente. Y, Y es, efectivamente es uno de los temas que les interesa. Yo, hay un proyecto que ellos me están manejando desde hace tiempo, no sé si llegarán a llevarlo a la práctica, que es hacer una serie biográfica sobre Amparo Muñoz, aquella, la única española que ha sido Miss Universo, y que también... Otro juguete roto, que su trayectoria se vio truncada pues, por las adicciones y acabó muy mal. Pues es otro ejemplo de... Amparo Muñoz luego tuvo un resurgir, ¿no? Con familia y luego después de un montón de años. Pero apenas duró muy poquito, muy fugaz y bueno, acabó muriendo muy joven. Es otro ejemplo de los intereses de los Javis, de gente que ellos pretenden rescatar del olvido y darle un poco el reconocimiento que igual en vida no tuvieron. Y además muy, muy apegados, ¿no?, a nuestra realidad, a la realidad española. Absolutamente. Aunque suene un poco, pero bueno, la realidad española, nuestra cultura, a nuestros referentes, las personas que hemos... Los Javis, no sé qué edad tienen exactamente, pero más o menos son de nuestra generación. Ellos son un poco más jóvenes que nosotros, pero bueno, me refiero... De la quinta de Javi, sí. Ambrosi, sí, Ambrosi ronda los 40 y Javi Calvo es un poco más joven, creo que tiene unos 34 o así. Bueno, Fernández y yo, por motivos de contrato, no vamos a revelar nuestra edad, pero quiero decirte, manejamos los mismos referentes, hemos crecido con estos personajes que nos han marcado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, creo que se nota muchísimo. Hablábamos también contigo, Javi, antes de comenzar, de ese Almodóvar primerizo, ¿no?, que también revolucionaba, que también enganchaba con la realidad más cercana, con la calle, cómo se ha ido perdiendo también, ganando en otras cosas. No vamos a entrar ahora a hablar de la obra de Almodóvar, pero así como Almodóvar se ha ido convirtiendo en autor y se ha ido convirtiendo en algo más artificioso, para bien y para menos bien muchas veces, los Javis beben directamente sin tapujos y de una manera muy, muy honesta y muy cariñosa, porque siempre tienen un toque tierno, ¿no?, en estos personajes. O sea, no hay una mirada... Hay una mirada sincera, pero no cruel nunca sobre estos personajes, ¿verdad? No tienden a juzgar a sus personajes. O sea, dejan como que tú te dejas llevar tu impresión, pero no los juzgan para mal. Por muy buenos o muy malos que sean los personajes, yo creo que no los llegan a juzgar. Yo creo que eso es algo bueno, es una mirada buena. Sí, y no oculta tampoco su lado más oscuro, porque en el caso de La Veneno, por ejemplo, es un personaje muy controvertido y que tampoco ocultaba las cosas malas que llegó a hacer. También aquí en el caso de La Mesías, que ya entraremos a fondo, pero el personaje principal, esa madre que desde luego es una villana del libro, pero también se reserva cierta redención en su tramo final, ¿no? Yo recuerdo cuando conocí a los Javis por primera vez, colaborando como equipo, ¿no?, como lo que ahora se conoce como los Javis, ¿no?, ese tándem que está triunfando. Cuando un amigo mío me dijo, tienes que ver una serie muy graciosa que ha salido, Paquita Salas, ¿no? Y dije, pues que estaba en la típica mamarrachada, se han juntado estas dos modernas con cuatro amigas y han hecho esta serie que va a ser un cuadro. Le decía a Javi, pues totalmente prejuicioso y... Bueno, yo me quedé enganchadísimo desde el primer momento. Me parece una serie que además es muy humilde en sus aspiraciones, no pretende ser más de lo que es. A pesar de todo el boom que supuso y de todo el éxito, siempre se ha mantenido fiel a esas raíces, ¿no?, a esa no pretensión. A mí me enganchó de los Javis y me pareció otra de las cosas a destacar en su trabajo. Lo más destacable es el corazón que tiene, la realidad que tiene. Quieres a los personajes. Yo me reí muchísimo con Paquita Salas, pero todo me emocioné. Y dije, hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué me están contando estos dos? Es una serie de humor, pero me están emocionando, pero ¿es de verdad o no? Y me di cuenta que era de verdad, que realmente tienen una mano, una visión muy cariñosa con estos personajes, con esa Paquita que también acaba asumiendo su derrota, ¿no?, su fracaso al final de la segunda temporada, sobre todo, que también busca sus raíces, ¿no?, el tema de la identidad cuando vuelve al pueblo. Sí. Esa tercera temporada que a mí me parece maravillosa, que es donde está el tema de Anna Allen, ¿no? Hay lo que has comentado antes y ese reconciliarse con el pasado, reconciliarse con la familia, con las raíces, son temas que están siempre, siempre, siempre presentes en los Javis. La familia y la religión siempre están también muy presentes en su trayectoria. La religión además de una manera, ¿verdad?, que hemos estado comentando antes, Javi, muy, muy respetuosa. Sí, es una de las cosas que a priori también, por esos prejuicios que tenemos todos, que puede sorprender, pero en los proyectos que ha abordado el tema de la religión o de la fe, los más significativos, pues está claro que es su obra La Llamada o Aquí en la Mesías, no es una visión antirreligiosa para nada, todo lo contrario, es muy respetuosa. Recordemos ese final de La Llamada con esa ascensión que tenía lugar. Y en el caso de la Mesías, ya entrando un poco en el terreno de los spoilers, pero sabemos cómo los personajes al final acaban encontrando una fe sana, digamos, una fe con la que convivir, una fe con la que poner de manifiestos, dejando atrás esa parte más oscura. Yo, la verdad es que me gustaría saber si los Javis son creyentes, viendo su obra, su trayectoria, la verdad es que podría pensar que sí. Habría que también definir, y yo creo que lo interesante es no definir qué es el creyente. Yo me considero creyente, lo he dicho muchas veces en este programa, ante el asombro barra espanto de muchas de las personas que me conocen y me rodean. No soy practicante, tengo bastante rechazo y una relación de amor-odio con la Iglesia Católica, como para no. Creo que el Opus Dei es el demonio, eso está bien claro en la Mesías. Pero creo que la fe, independientemente de personificarla en algo, alguien o lo que sea, es muy importante y todos tenemos fe en algo. Cuando yo vi La Llamada en Madrid, que ya se había hecho ese fenómeno donde todo el mundo iba y la vivía como casi un Rocky Horror Picture Show, ¿no? Iba la gente a ver La Llamada por 18ª vez porque te lo pasaba súper bien y veías y luego iba cambiando el reparto. ¿Tú también la viste con Angie? Sí, yo la vi en el Teatro Lara en su momento, ya llevaba igual un par de años en sí, escena. Empezó en la sala pequeña del Lara, fue un auténtico boom, ellos hicieron una apuesta personal muy potente y económica también por eso, empezó a llenarse de gente y todo el mundo quería ver, y entonces se pasó a la sala principal y estuvo años, creo que también se fue de gira, en Barcelona estuvo unas semanitas también en algún momento. Yo cuando vi la obra dije, bueno, aquí se van a reír de la religión. Y no es que me pareciera mal, dije, bueno, no sé de qué va la obra. Y me encontré con una obra tremendamente respetuosa con la fe y que habla eso de la identidad, del descubrimiento y de la llamada de la fe, en ti mismo, en ti misma, en tu vocación, que puede ser seguir el camino de Dios, que no tiene nada que ver con pues seguir el camino de Dios siendo gay, siendo lesbiana, siendo trans, siendo cantante, siendo narcotraficante, bueno, esto igual no, pero quiero decirte que es que una cosa no quita la otra. Y además, claro, te personifican a un dios que cada vez que aparece te canta temas de Whitney Houston. Y, ostras, yo salí impactado, porque me pareció lo mismo. Una obra muy sencilla, una obra muy compleja, con un aspecto muy sencillo, que trataba muchos temas de una manera muy humilde, muy de verdad, con mucho corazón. Y a mí me emocionó. Sí, es muy, desde luego, es una obra muy efectiva. O sea, todo el mundo salía encantado. Yo creo que es una historia que ganaba en su versión teatral. Luego la película no aportó demasiado para el que hubiera visto la obra. No. Era más, bueno, bastante de andar por casa. O sea, se notaba que tampoco había mucho presupuesto detrás y no tenía grandes alardes de dirección, como luego hemos llegado a ver en la realización de sus series posteriores, ¿no? Pero sí que era una historia que te hacía feliz, la verdad. Yo salía, todo el mundo salía con una sonrisa en la boca. Además, esas canciones compuestas, creo que era por Miss Cafeína, me parece. Pues es que algunos se han convertido ya en himnos, porque yo recuerdo la de Estoy Alegre, sí, que era divertidísimo ese momento de Belén Cuesta y de Gracia Olayo, que también eran ellas mismas cuando yo vi la obra de teatro. Aparte de todas estas versiones de Whitney Houston, que eran una maravilla. Ya ellos tenían esa visión creativa, divertida, rompedora, moderna, yo creo, de su obra, del espectáculo y de lo que querían transmitir, porque ya desde el principio, creo recordar haberlo leído, cuando empezaron en la sala pequeña, ellos y amigos y amigas y amigues de ellos, pues venían al hall a vender merchandising, que era una manera de sacar pasta del también. Del campamento, sí. Del campamento, la brújula. Entonces, esa manera de... Bueno, todos los espectáculos tienen ahora su merchandising, sus historias, pero quiero decirte, ese apostar tanto por tu producto y ese venderlo de una manera tan, tan clara, tan, con tanta confianza, pero tan, tan sana. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que decirte, yo no he visto ningún... Me encantan los Javis y no hemos entrado, lo decíamos antes de empezar el programa, no entramos en me cae bien, me cae mejor, quién me cae bien o quién no sé qué, o me parece que cuando están en Drag Race son unas payasas, me parece que cuando están en Mask Singer, no sé, nunca he visto ese programa, sí, pero creo que salen en algún momento, pero no, es que no me interesa, esa es su parte divertida, creativa también, quiero decirte, también eso cimenta su... A ver, básicamente... Y ellos, les da pasta. Ellos colaboran en eso, en Drag Race, Operación Triunfo, Mask Singer y todo lo que les ofrecen, porque luego eso les permite hacer las series y lo que a ellos les apetezca grabar. Ahí les darán un montón de pasta por aparecer y hacer un poco el mamarracho. A ellos les da igual, no les importa exponerse así. Y luego es eso, ganan su dinerito para hacer sus proyectos personales. A mí me caen muy bien. Quiero decirte, me caen muy bien en esas facetas también, que me pueden interesar más o me pueden interesar menos. Pero es que luego, cuando me ofrecen un producto, me olvido de ellos. O sea, no les recuerdo cómo, o sea, me quito, o sea, me ganan, tío, me ganan. Yo me he quedado con la Mesías y vamos a entrar ya, si os parece, de lleno. Yo me he quedado totalmente impactado. O sea, yo me he emocionado muchísimo. A mí me ha tocado mucho. La tengo que reposar. Igual dentro de un mes os digo, pues es una payasada. No os lo voy a decir, no os lo voy a decir. Porque independientemente de que se me baje el hype, ostras, Javi, tú que consumes mucho producto, mucho audiovisual español, ¿qué series hay así? Series muy potentes, hemos visto series muy buenas en los últimos años sobre todo, pero ostras, cuéntanos, ¿qué tiene de especial esta serie? ¿Cómo la ves tú? Es una serie muy atrevida, es una serie muy arriesgada también por tema, por la forma de narrarlo. Es verdad que se emite, lo comentamos antes, está disponible en Movistar Plus. Movistar es, con mucha diferencia de las plataformas españolas que tenemos, la que está apostando con más convencimiento por las series españolas. Hay numerosos proyectos que se los han encargado a directores respetados tipo Alberto Rodríguez, tipo Rodrigo Sorogoyen, Sesgay, para darles casi carta blanca para poder contar lo que quieran sin limitaciones de presupuesto, un poco lo que hace Netflix en su caso en Estados Unidos con determinados directores que aportan prestigio y que dan un sello de calidad a la marca. Y es verdad que Movistar ha creado, pues efectivamente, cierta eso, imagen de marca, como lo que podía tener HBO en Estados Unidos, de un sello de calidad. De las series españolas tienen un plus. Y esta, en concreto, La Mesías, es su apuesta grande del año. De hecho, tuvo su presentación en el Festival de San Sebastián. Estuvo en sección oficial, que era algo que solo había ocurrido con Antidisturbios, otra maravilla de serie. Y en un festival de Donosti que no fue demasiado brillante este año, casi todo el público coincidía en que la gran obra maestra de la edición era la serie La Mesías. Y se rompe un poco esta barrera, también lo estábamos comentando antes, ¿no? De lo televisivo y lo cinematográfico. Son dos medios diferentes, pero ya la televisión no tiene que mirar desde abajo, ¿no? Al cine. Y también hablábamos, ¿no? Del salto a Hollywood, ¿no? Del que los Javis pueden hacer una película en Hollywood, pero no se tienen que ir a Hollywood. Es que igual Hollywood ya les llama desde aquí, o Hollywood viene aquí. Quiero decirte, ahora con el tema de las plataformas, donde cualquier serie se puede ver y convertirse en un éxito y puede ser disfrutada en cualquier parte del mundo, pasó también con La Veneno, que fue súper adorada por la comunidad LGTBI, por un montón de personas muy influyentes de esa comunidad, por gente tan potente como Madonna. RuPaul, bueno, quien sea, quiero decirte, lo pudo ver mucha gente. Es cierto que La Veneno estaba coescrita y codirigida por ellos, perdón. Es decir, ellos cedieron la dirección en muchos episodios a un director bilbaíno, por cierto, Mikel Herrero, me parece que se llama. Sí, pero bueno, era una creación suya. Era suyo, claro, sí. Y estaban los Javis presentes, pero es que aquí... Es que es 100%. Aquí están ellos, en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, llenos de gracia, dándolo todo y no sé si nos dan lo que esperamos o lo que no esperamos. Fernández acaba de ver el último episodio. Yo lo he visto esta mañana, hace unas horas. Entonces, Javi, ¿qué pasa? ¿Qué os ha parecido el cierre? ¿Nos da lo que queríamos? ¿Tenemos derecho a pedirle que nos dé lo que queremos o esta historia tiene vida propia? Desde luego, yo creo que es un final que no deje indiferente, sobre todo porque yo creo que va a descolocar a mucha gente que se esperaría algo más exagerado, algo más loco, cuando el final es bastante contenido, bastante reposado y se sale un poco de igual de las expectativas. Como decía, es una serie que, bueno, por el que no lo sepa, es tan inspirado en aquel grupo de seis hermanas, las Flos Marie, que hace unos años irrumpió con esos videoclips tan what the fuck sobre con sus canciones dedicadas a la religión. A partir de esa historia, los Javis lo toman como referencia. Ellos en sus entrevistas insisten en que es una inspiración de muchas, pero bueno, viendo la serie, claramente también para evitar posibles problemas de denuncias. De sí, que aún así ellas, las hermanas de la familia, se han manifestado, han hecho sus comunicados y ustedes, pero bueno, ese es otro tema aparte. Os recomiendo también a que investiguéis, porque es un fenómeno sinceramente terrorífico desde mi punto de vista. Es divertido, pero es terrorífico porque pues también está muy relacionado con el Palmar de Troya, pues con las sectas, con el Opus Dei, y esta realidad existe en todas partes del mundo, no solo en España, pero esto ha existido, existe, y es reflejo de una forma de vivir la religión muy terrorífica. Y terrible. Es que la serie tiene momentos de auténtico terror realmente. No. O sea, sobre todo en su parte intermedia, digamos, cuando el personaje de esa Mesías lo encarna Lola Dueñas, que es cuando está más desatada. Es absolutamente terrorífica, una madre odiosa y que maltrata a sus hijas de una forma que... cuesta verlo, sobre todo porque estás viendo en pantalla a seis niñas, las pobres, que su vida gira en torno a la religión sin poder salir de casa porque su madre es una iluminada que así lo ha impuesto, ¿no? Es una familia terrorífica y hay momentos de verdad que dan muy mal rollo. Sí, de hecho yo creo que con la parte del principio con Ana Rujas de Haciendo de Madre, creo que en algunos momentos puedes empatizar con ella o poder llegar a entenderla, incluso que no igual que te caiga bien, pero poder llegar a entender sus motivos y el querer buscar una felicidad o una pareja para conseguir una estabilidad. En la parte final con Carmen Machi, pues que ves que ya está en las últimas, que está a punto de morir y que yo creo que solo busca un cierre con la familia y tal, dentro de sus delirios y tal. Y también puedes igual llegar a comprender parte de su esto, pero en la parte central con Lola Dueñas cuesta empatizar con ella y cuesta... Yo creo que es la parte más complicada y hablábamos de... Reconocer, y Lola Dueñas hace un trabajazo ahí impresionante. Hablábamos de que son tres actrices que están extraordinarias las tres, que me decía Javi que le costaba, ¿no?, ese cambio de una actriz a otra. Hay una transformación real del personaje, ¿no? Ana Rujas todavía no ha encontrado la fe. La parte en la que se interpretaba el personaje por Ana Rujas, cuando Lola Dueñas entra en escena, ya se produce ese cambio, esa iluminación. Esa es la parte más impactante para mí. Cuando y está luego, desatada, más desatada. Sí, y luego Carmen Machi es la parte final, sigue siendo una hija de puta. Sí, pero está mucho más relajada, igual porque eso. Bueno, porque ya de otra manera. Ya está en el final de su vida, bueno, sí, ya. De otra manera, pero. Calmada. Pero sí que me parece, sí que me gusta que sean dos personajes, o sea, tres actrices tan diferentes. Y que no busquemos esa identificación física, porque realmente encarnan como realmente tres personas diferentes dentro de una misma persona, ¿no? Tres fases de la vida diferentes dentro de este ser humano tan, tan complejo. La Mesías trata sobre muchas cosas. Trata sobre la perversión de la fe, sobre la maternidad tóxica, sobre lo difícil que es acarrear los traumas de la infancia, sobre los lazos que unen a las familias, a veces, aunque nos hagan daño, ¿no?, que seguimos atados a ella y que siempre acabamos volviendo buscando una redención, una comprensión, un abrazo. El maltrato psicológico, el aislamiento social, o sea, trata de tantas cosas que yo creo que es una serie, dicho así, dices, qué ambicioso, ¿no? Y han hecho todo esto y lo han hecho bien. Pues yo no sé si lo han hecho bien o no, pero yo os tengo que decir que me he emocionado muchísimo. Me ha impactado muchísimo, me he sentido súper identificado. El tema de la identidad a mí es un tema que me interesa, que me perturba, que me toca. A todo el mundo creo que porque nuestra vida es una búsqueda de identidad, es una búsqueda de nuestro sentido, ¿no? Pero ese tema de la familia, Uf, no lo sé. ¿A mí qué pensáis? Además está muy bien estructurada, yo creo, cómo van apareciendo los temas según van avanzando. Es una serie que en el primer capítulo, de hecho, te quedas un poco desconcertado de por dónde va a tirar esto. A mí esto me encanta ese desconcierto. Sí, incluso sí, he leído sí en críticas... no, si el primer capítulo cuesta mucho porque no sabes por dónde... Y digo, claro, pero es que aquí queremos, aquí estamos acostumbrados. No, pero eso, sí, eso es positivo. Eso es positivo. Además, es muy gratificante cuando va avanzando la serie y tú ya en tu cabeza vas cuadrando las piezas de decir, ay, que este personaje resulta que es este otro, porque como están alternando las líneas temporales sí, y actores distintos interpretan al mismo personaje en una época o en otra, no es instantáneo el que tú captes sí, esa idea y pues te gusta mucho cuando cuando realmente lo descubres y dices, ah, que esto sí, esta serie va de esto y realmente ya sí, cosas, escenas que has visto anteriormente empiezan a cobrar significado, así que tiene un trabajo de montaje total, excepcional. Y luego cosas que sí que son evidentes desde el primer momento, pues cuando, aunque tardas un poquito, ¿no? Y yo por lo menos en identificar a Gracia Olayo, el personaje de Gracia Olayo, como esa hermana opusiana de Albert Pla, del padre, que acude a la masía donde están en esta familia, ¿no? A dar clase a las niñas. Albert Pla, que es el único actor que está durante toda la serie siendo el mismo actor. Y me parece muy interesante, porque además él es aterrador. Yuyu. Él da yuyu ya. Mucho miedo. Con esa vocecita. Pero está estupendo, porque da esta sensación de pelele terrorífico que al mismo tiempo manipula, pero se deja ser manipulado también cuando su mujer acaba un poco tomando las riendas. Es terrible. Lo que estaba diciendo de Gracia Olayo es que sabemos que esa mujer con la que vive su pareja, uh-huh, casi desde el primer momento, pero solo en el capítulo final, cuando en esa comida que están comiendo los calzots, cuenta la historia de cómo la conoció. O sea, son como pequeños cierres, ¿no? Que no te está descubriendo nada nuevo, pero no sé, todo tan sutil, tan elegante, a mí me lo parece, muy sutil y muy elegante. Hay partes que sí que es cierto que dices, bueno, aquí es que no quiero decir que se les va la pinza ni que hay brocha gorda, es que no, son es que la realidad siempre supera la ficción, entonces para mí no hay nada que en esta serie que me parezca fuera de tono. En este caso, desde luego, si escarbas un poco y buscas información sobre la familia real, desde luego te das cuenta que la realidad es mucho más fuerte de lo que se muestra en la serie. Total. Yo sí que es una de las cosas que más pegas le podía poner, habiéndome encantado la serie, es esa transformación de, ya no hablo física, sino en cuanto a la personalidad, de cómo Ana Rujas, ese personaje de Montserrat, que es una chica alocada, desinhibida, con una vida sexual plena, pasa drásticamente a convertirse en esa beata, en esa persona que se encierra, que ya no va a volver a salir en su vida de esa casa. Porque, bueno, puedo entender cómo se acerca a este hombre, a pesar de que evidentemente no le atrae nada, como un poco refugio para poder cuidar a sus hijos, para poder tener... Pero a mí me también parece demasiado drástico. Aunque luego intenta huir. Recordemos que intenta huir, pero pero muy al principio, pero... Ya, pero es que luego, después de que intenta huir y está en el hospital, es cuando se la llevan y luego aparece sí, ya reconvertida. Es que hay una elipsis que es claro, verdad que no sabemos qué ocurre. Porque sí, pero ahí se juega también un poco, perdona, porque y hacer una alusión... Ahí sí que es cierto que digo, bueno, aquí es un poco como acto de fe, ¿no? Pero ¿acaso esas cosas no ocurren también en el mundo real? No entramos tampoco en su psique. A ver, ella no está bien de la cabeza. Ella no está bien de la cabeza. Hay un tema de salud mental desde el principio. Sí, hay unos traumas. Yo creo que ya llega un momento en que dice, mira, aquí estoy hasta el coño de ser víctima y voy a ser la que agarre esto por las manos. Lo que te decía, en ningún momento la serie nos intenta hacer creer que Dios habla a través de ella. Porque eso, bueno, no sé si es posible o no es posible, pero desde luego con esta señora no creo que Dios hablara en ningún momento. Ni que le mandara ni siquiera un WhatsApp. No, porque además ella cambia de lo que le dice Dios de un momento a otro según le convenga. Bueno, pero es una manipuladora, realmente. Claro. La vemos que es una manipuladora que hace chantaje emocional desde el principio, desde cuando es joven, y luego continúa haciendo claro, claro. Hace sus hijos, lo que pasa es que diciendo escudándose en Dios. Pero tú crees, pero la serie no deja claro si ella se cree realmente que Dios habla a través de ella o ella asume esa historia y dice, bueno, esta es mi peli, me la voy a poner encima y os voy a tener a todos controlados, porque a partir de ese momento ella se convierte en el en la camanda. Cambia las tornas, porque al principio ella está dominada por su marido, por su pareja nueva, por Pep, y es el momento en el que ella empieza a sentirse santa cuando esos roles se invierten y realmente es Pep el que está dominado completamente por Montserrat. Total. ¿Qué pensáis de... Bueno, a mí el personaje que más me ha gustado es el personaje de Enric, tanto interpretado en su edad adulta por Roger Casamayor, que me parece, siempre es un actor, siempre me ha gustado, que me parece que está espectacular. A mí me transmite muchísimo, me emociono pensando en el último episodio, de verdad, me parece increíble, tanto el tema, la cabaña, la ayahuasca, ese viaje a la India, esa búsqueda de la verdad, no sé, estoy impactado por ese, claro, ese viaje real a través de la lisergia, donde descubrimos que, bueno, pues igual el significado de ese extraterrestre que pulula por ahí, que no sabíamos muy bien qué significaba y que aquí, pues ya me diréis qué pensáis vosotros. A mí también es un personaje que me interesa muchísimo en todas sus edades, porque desde el primer momento, desde que son niños, vemos esa relación tan extraña, tan turbia que existe entre Enric y su madre, ese complejo de Edipo que se va poniendo de manifiesto a lo largo del tiempo y nunca se va. Me impresiona mucho cuando Enric, después de haber estado años fuera de casa, alejado de su familia, pero regresa en ese capítulo, creo que es el sexto, cuando regresa por Nochebuena a la casa familiar y su madre continúa ejerciendo una influencia absoluta sobre él y se hace pequeñito cuando ya es un hombre hecho y derecho, mi digamos. Mi hombre. Y con esa mirada y tocándole de esa manera, que sobre todo cuando ella es Lola Dueñas, cuando el personaje está encarnado por Lola Dueñas y va a su habitación por la noche, ¿no? Él todavía es adolescente. Mira, a mí me impactó muchísimo porque hay una sexualidad ahí de una madre que es una mujer que está... No lo sé, pero creo que insatisfecha sexualmente, porque yo creo que el personaje de Albert Pla... Para fecundarla y poco más, yo creo que la para toca. Para fecundarla mucho. Sí, de hecho, hay unas... Bueno, al principio llegar a la casa vemos como ella intenta provocarle, quedándose en ropa interior delante de él, y él pasa completamente. A mí me parece impactante, me parece terrible, terrible. Sí, la relación... Creo que solo se muestra una relación sexual que es casi algo animal. Y que yo creo además que se lo estaba diciendo a Javi antes, que yo, y me parece bien que no vayan, que ni siquiera dejen una, igual es una paranoia mía, pero que ni siquiera apunten hacia ese, yo creo que él es gay. Lo dejan caer cuando él va a trabajar en lo de las ambulancias o esto y se... Ah, bueno, se me había olvidado que tiene esa relación. Iba con ese amiguito, no sé qué. Bueno, amiguito no tiene nada, amiguito está bastante crecidito y está de muy buen ver. En la moto y tal, yo creo que sí lo dejan caer, pero es que luego... Pero de una manera muy sutil, ni siquiera es... Pero durante el resto de la serie no apuntan. No sé, yo creo que él está tan castrado, tan encerrado. Yo creo que él se deja fluir. Y de todas maneras, volviendo al tema del extraterrestre, yo creo que lo comenté con Javi, que a mí también me parecía de repente, al principio de la serie, que me encanta, así, me encanta. Un poco rollo, a mí me encanta. A nosotros nos descolocó bastante y nos sacó bastante. Ese tema no nos gustó demasiado. Y creíamos los dos que era una alegoría sobre que él había sufrido abusos. Pero no tenía muy claro sobre quién. Yo pensaba que era por parte del novio y la madre. Y es que tampoco lo dejan muy claro. Lo pensé en ningún momento al principio. Al final sí que me da eso, pero a mí también me habla de la otredad, del pecado, de la culpa que él lleva dentro, ¿no? Pero bueno, yo entiendo también eso, que al final, en el último capítulo, en su coloque con la ayahuasca, es cuando descubrimos que ha sufrido abusos sexuales por parte del novio de su madre. Y te diría que igual también hasta por la madre. Es que eso es una cosa que quería yo poner de manifiesto. ¿Creéis que su madre ha participado en esos abusos? O por lo menos si lo sabía, si era consciente. Es que de hecho están los tres en la cama. Quiero decirte, ¿no? Abusar de alguien no implica que haya a ver cómo lo digo, ni siquiera una genitalidad, quiero decirte, simplemente el hecho de que él en algún momento estuviera en la cama con su madre y con la pareja de su madre y que hubiera algo de sexo entre ellos dos en algún momento con él presente, eso ya causa un impacto terrorífico y ya eso es una situación de abuso para ese niño que había estado experimentando el ver a su madre borracha, colocada, esas fiestas que se montaban en casa, hombres entrando y saliendo, quiero decirte, no es necesario saber exactamente qué ha pasado. Creo que eso queda abierto a la interpretación, una interpretación muy perturbadora, que además a todos nos lleva al mismo sitio, pero con diferentes, ¿no? De si la madre también, si el novio, no lo sé, no lo sé. Ahí... Yo sigo muy perturbado, por cierto, por ese momento del beso de él con Lola Dueñas, ese morreo. Con Carmen Machi. Con Carmen Machi, que es con Carmen Machi. Más fuerte. No empieza con Lola Dueñas, acaba con Carmen Machi. Sí, pero... Ah, es verdad, es verdad. Sí, es verdad, sí, con las verdad. Dos, con las dos. Es muy impactante, es incluso un poco desagradable de ver por lo que representa, pero creo que también que es necesario para el personaje de Enric para un poco dejar atrás ese complejo de, total, de Edipo total, que tiene total. Y poder pasar página y decir adiós. Total. Bueno, para él es una despedida también. De hecho, es una despedida, de hecho, Carmen Machi, sí, se es una despedida. Se despedía literalmente, luego Carmen Machi va y la cogen los bueno, extraterrestres. Es cuando muere. Yo creo que también es una alegoría de la muerte de ella, porque es justo sí, ocurre, al día siguiente es cuando le llaman a Macarena y le dicen que está a mí, muerta. A mí, Enric, cuando está interpretado por Roger, Casamayor, me encanta. El Enric adolescente me fascina. Me parece un actorazo. Ese chico no sé lo que ha hecho. Creo, no sé si viene el musical o no. Tiene una fisicidad maravillosa, tiene unos movimientos, tiene una mirada. Para mí, una de las escenas más potentes de todo lo que llevamos de año, en cualquier cosa que haya visto, que yo me emocioné y me emociona hablando de ella, es cuando él está encerrado en la habitación, cuando descubren que él ha robado ese vídeo con el VHS de Cantando bajo la lluvia, ¿no? Ya todo ese capítulo... del poder del cine, de que el cine sea la salvación. Fíjate que lo veía y aunque me estaba tocando, claro, me estaba tocando en donde más me puede tocar. El poder sanador del cine, del arte, como vía de escape, los musicales. A la vez decía, jo, esto no es un poco demasiado facilón, gratuito, pero es que era tan maravilloso. Y cuando termina el episodio con esa escena de él bailando, encerrado en la habitación, emulando, ¿no? Repitiendo esa escena de Cantando bajo la lluvia, me parece arte, arte puro. Sí, es un mínimo. Momento precioso y realmente el cine le salva, ¿no? Eso es algo que también a mí me gusta mucho ver reflejado en la pantalla, cómo el cine puede ejercer un efecto sanador sobre las personas y en esa realidad tan horrible es la única vía de escape que tienen esas proyecciones del VHS que permiten dar un poco de alegría a un ambiente tan, tan gris y tan triste y esa ensoñación que transcurre en el cuarto, la verdad es que... Es una maravilla. Es muy, ¿y qué, bonita. ¿Y qué serie? ¿Qué producto, ¿no? ¿Qué obra audiovisual, como lo queramos decir, dedica tanto tiempo y sin prisas a mostrarnos esa grabación en cámara, ¿no? De ese musical que hacen todos los hermanos. ¿Por qué? Porque no busca el impacto fácil. O sea, es una serie que se toma su tiempo. Hay sus silencios. Quiero alabar el trabajo de dirección de actores de los Javis porque a mí cuando hay muchos niños juntos, reconozco en pantalla, normalmente se me suele hacer bastante difícil porque es muy difícil trabajar y hacer que los niños estén bien. Y aquí el reparto infantil, hay que decir que está muy, muy bien. Tanto a las seis niñas como ellos dos cuando son niños y cuando son adolescentes también. Me parece que están todos maravillosos. Y otra cosa que quiero destacar mucho son los números musicales de las Marys estas, que me parecen... Estela Maris. De las Estela Maris. Sí. Bueno, que sí, que no, que, pero que no tienen... Hombre, tienen otro un pequeño plus más que las Flos Mariae, pero que es eso. Es que es así. Es que se puede ver fácilmente en YouTube lo que hacían estas mujeres, que además había que reconocerles un gran mérito porque cantaban... Bueno, también había que ver cómo cantaban, sí. ¿No? Pero quiero decirte que cantaban, bailaban de aquella manera también, pero quiero decirte, haciendo un trabajo de edición, de efectos, de monte... O sea, que, tela, ¿eh? Do it yourself, totalmente. Por cierto, me encantó el momento de Amaya cantándole a Roger Casamayor en privado su canción. Rugger. A Rugger. En ese momento, con esa vocecita de Amaya que canta. Amaya está fenomenal. Había algún momento que yo decía. Tampoco yo he visto OT. Entonces, yo no a Amaya me la conozco y la valoro y me encanta porque me parece una tía real. Pero no he seguido su aparición como artista. Por tanto, tampoco estaba un poco influenciado por eso, ¿no? Pero decía: ¿encajará bien el personaje o será de repente Amaya la de OT aquí? Pues yo la he visto fenomenal. Pero es un personaje muy Amaya también. O sea, para los que vimos OT, es verdad que su Cecilia tiene también esa inocencia, ese candor, esa ingenuidad, que cuando lo vimos en la academia era su seña de identidad. Pero aquí funciona muy bien y además creo que hacen muy acertadamente ese juego del Cecilia, con Cecilia, la cantante. Sí. Y es también el momento en el que suena Nada de Nada de Cecilia. Eso te iba a decir, qué maravillosa. Qué maravillosa la selección musical. De toda la serie, de todos los episodios, y qué bonito, a mí me encanta Cecilia, y qué bonito cuando van en el coche, ¿verdad? Va con la hermana y con el marido y están escuchando la canción de... Van ellas dos solas cuando le ponen la canción de Cecilia. Van ellas dos solas, vale. Le dice que busquen la guantera y que saque la guitarra. Es verdad. Canción de Cecilia y ella va... que es muy seña de identidad también de los Javis, ese uso de las canciones, porque en todos sus trabajos previos hay auténticos temazos y muy bien utilizados. En Paquita Salas las canciones solían ser utilizadas para un poco conseguir tocar la fibra sensible y algunas veces quedaba fenomenal. Yo me acuerdo de ese final de la segunda temporada de Paquita Salas con el punto de partida de Rocío Jurado. Maravilloso. Que era una pasada. Maravilloso. ¿Qué pensáis del capítulo final y del final? No es el final, sino un comienzo más bien de cada personaje, ¿no? Pero ¿cómo veis el cierre del personaje de Enric y el cierre del personaje de su hermana, ¿cómo se llamaba la hermana? Irene. De Irene, perdóname, y de Cecilia, con el tema de la fe y de lo que le cuesta a Irene aceptar que su hermana... ¿no? Quiera seguir viviendo su fe de manera libre, de otra manera más sana, pero ¿cómo veis eso? A mí me gusta mucho, cómo muestra esa reacción, creo que totalmente lógica y natural, de que Macarena se resiste a que su hermana quiera seguir en la vinculada a la iglesia de alguna forma por todos los malos recuerdos y por todas las malas experiencias que ha sufrido y me gusta pues que realmente se derive en un final luminoso, en una manera sana de enfocar la religión y esa aceptación por parte de su hermana que va a ejercer como tutora de aquí en adelante, que se plasma en cómo se finalmente saca el móvil para grabarla. Es maravilloso ese momento. Esa forma bonita de vivir la fe, esa forma bonita de vivir a Dios. No vamos a entrar ahora en... Pero quiero decirte, la fe y el concepto de Dios está tan manipulado por la Iglesia Católica, sobre todo por una gran parte de la Iglesia Católica, y luego sobre todo por gente tan peligrosa como la del Opus Dei. Entonces, el que ella deje a su hermana vivir ese sentimiento y ella no solo lo comparta con ella, sino ese gesto del móvil que es tan sencillo, tan básico, pero es tan bonito, acompañado de su tía... Y de la pareja de la tía que están ahí en, ¿no? Entonces es otra manera de es decir, no estamos haciendo una serie contra las creencias ni contra Dios ni contra la fe. Yo pensaba que cuando estaba grabándolo era para mandárselo al personaje de Enric. Bueno, pues seguramente se lo mandará, pero lo importante es que ella reconoce a su hermana y reivindica, ¿no? Y refuerza esa forma de vivir, que además para ella es cantar, porque ella es cantante, esa es su vocación también, el ser cantante, es la única que canta. Bueno, cantaba bien también la otra hermana, ¿no? Que también es una, sí, también pero... es una ex triunfita, es Cristina Rueda, que estuvo hace un montón de musicales. Yo no la conozco, cierto. No la conocía. Hace un montón de musicales. Es la hermana que más pena de igualdad, ¿no? Porque es la hermana mayor de entre esas seis encerradas y es verdad que es la que tiene le toca más... Le toca el estar ahí. Hombre, es muy fuerte la parte, perdóname. La del príncipe, ¿verdad? Es muy fuerte esa parte que tú dices ahí. Ahí de repente dices... Sí, pero yo creo que ella a la vez que está ahí como... ¿No creéis que ella sabe en el fondo que todo lo que... Claro que sabe. Todo el mundo sabe que esto es una locura. Todo lo que cuenta su madre es mentira, porque al final ella deja a Maya irse. Ella deja a Maya irse y, de hecho, le cierra la puerta como, para, como diciéndola, no vuelvas. Y, pero porque ella se tiene que quedar ahí cuidando a las hermanas. Ahí hay una parte, de responsabilidad. De... Eso es. Vete tú, disfruta de la vida. Yo me quedo aquí con ellas porque no puedo dejar a solas. Claro, pero es la necesidad de supervivencia, de escapar de la realidad. Si ya me tengo que quedar aquí porque, primero, no tengo otros recursos o asumo el rol de cuidadora de mis hermanas, especialmente ahora que sé que mi madre va a irse, tengo que seguir creyéndome esta historia. Y cuando deje de creerme esta historia, me tendré que inventar otra para seguir adelante. Sí, para poder encontrar un sentido a mi vida. Es porque si no, es pensar, bueno, es que los 17 años que tengo no han servido para nada. Claro, he estado viviendo es que realmente mentira, es terrible y es lo que le pasa a los personajes más adultos, a Macarena, que sí que encuentra, ¿no?, su liberación, pues cuando descubrimos que, bueno, pues que salió de la casa, pues cuando se le dieron esta beca para estudiar costura o corte y confección, o lo que estuvo a estudiar a ella, conoce al marido, entonces tiene esta vida, pero bueno, ya es tan dura, tan fría, ¿no? Con luego ese corte de pelo que tiene Macarena, que está tan estupenda, tan guapa. Tiene esa escena maravillosa, perdón, que me viene ahora, el cuando borra, se pone con la lejía, ¿no? Sí. Es muy fuerte, que claro, ella se hace daño a sí misma, ella quiere, no sé, es un personaje terrible, ¿eh? Árido. Yo creo que Macarena realmente solo se libera de que ve el cuerpo de su madre. Es cuando ella por fin se siente liberada y siente que puede seguir adelante. Dice, venga, ya está, venga. Dice, despedíos, y luego es cuando van a la feria y ella por fin en toda la serie consigue sonreír. Es maravillosa la escena. Hasta ese momento Macarena no sonríe en ningún momento de la serie, si os habéis fijado. Ni comiendo los calzots. No, a partir de ahí es cuando ella empieza a sonreír, cuando ya se despide el hermano también y cuando está en la iglesia. Pero hasta ese momento ella tiene ese halo de tristeza continuo y ese... Y siempre como de negro, ¿no? Siempre está como de luto. Y siempre tan... Es un personaje complicado, el de Macarena. Ella lo hace muy bien. De todas maneras, vamos a hablar un poquito del final del personaje de Enric. Ayahuasca y viaje a la India incluido. Yo tengo mis reservas con el final. Abrazo totalmente. Yo sabía que te ibas a lanzar. Usando la metáfora, ese final. Yo tengo mis reservas. Yo no tengo ninguna. Primero, me parece que el tema de la... Cuando se va al monte, yo pensaba que se iba a quedar allí en el monte con todas estas señoras y pensaba, digo... Señoritas y demás. Y pensaba, digo, ha salido de una secta para meterse en otra. Porque, pero eso es lo que pasa en el mundo real, David. Las familias son sectas en general, los grupos de amigos son sectas. Él busca un espacio donde estar, él no tenía una familia real, él va buscando constantemente. ¿Cómo no va a querer? Ya, pero le hacen firmar un contrato de no sé qué, de confidencialidad. El contrato te lo hacen porque tú cuando tomas ayahuasca, tú tienes que consentir, es como cuando te hacen un contraste en el médico. Tú asumes la responsabilidad que tal. Eso es así. Esto no es un contrato de que no vaya a contar nada. Esto es un contrato de que si tomas ayahuasca, lo tomas bajo tu libre voluntad y asumiendo las consecuencias, porque puede producir, que se hace en un entorno seguro, etc, etc. Ya, pero yo cuando va allí a la montaña pensaba que se iba a quedar encerrado ahí con toda esta... Pues que se quede, no me parece tampoco mal plan. Salir de una secta para meterse en otra. Yo no lo considero secta, no considero secta la manera que tienen de vivir. Yo lo que tienen aquí allí arriba me parece una secta. Pues pero no bueno, es una secta, está mostrada como una secta buena, entre comillas, porque él no tiene ningún problema para salir. Claro. O sea, hace el experimento de la ayahuasca, pero al día siguiente vuelve a su casa. O sea, que no es que estén forzados contra su voluntad. No, es gente que ha elegido otra forma diferente de vivir. Es una comunidad. Eso exactamente. No, David, ahí no te toca la razón. Ahí a mí me parece bastante sectario. A mí no. Y esa parte de irse a la India en plan liberador y todo esto me parece bien, pero es que me parece que vuelve a abrazar otra vez... Él busca una espiritualidad. Yo creo que busca una madre. Una madre. Él realmente busca una madre que cuando le vemos abrazarse a esa señora... Ese gurú... Es que es eso, pasa de un gurú a otro. Pero claro, es que él, realmente la relación con su madre es que ha marcado toda su vida. Y ese vacío que le ha impedido... construir relaciones sentimentales, claro. tiene su efecto en y buscar estas cosas. Y todas buscamos referentes, quiero decirte, para él no tuvo ningún referente, de referente paterno no tuvo, los hombres de su vida fueron abusivos también, o fue este padrastro que no tuvo ningún tipo de cariño ni de nada bueno hacia él, y la madre como persona que le ha marcado tanto y que le ha marcado para mal, ha sido un monstruo o una persona enferma o las dos cosas. Entonces, cerrado ese capítulo, muerta la madre, él busca referentes. Él busca otros referentes espirituales, maternales, X, pero busca referentes y busca también, no sé, yo no la estaba viendo y, como os digo, con esta cosa de decir, vale, y aquí ya, y pero digo, es que me lo compro todo. A ver, yo me puedo creer que el personaje hiciese eso, Diego, que lo que a mí me parece personalmente, o sea, que Pero claro, no está diciendo que eso sea... No estoy diciendo que me parezca mal para el personaje. De hecho, me parece bastante coherente con toda la trayectoria del personaje. Claro. Porque es que al final es eso. Pero partamos de la base de que esos personajes, todos, todas las que están ahí, son personajes dañados ya por vida. Sí, por vida. Son niños rotos. Porque Macarena, por mucho que sonría y esté con el móvil y vaya a misa ahora todos los domingos, sí, claro, a ver a la hermana cantar, esa mujer, pues... De hecho, ya se lo dice el psiquiatra, que debería ir a terapia. Bueno, el psiquiatra es de traca, porque él es como un personaje así como muy gracioso, pero que le dice muchas... Quiero decirte, está muy bien esa escena. Pero, claro, es que no hay un fin para estos personajes. Hay una nueva oportunidad. Pero claro, están dañados de por vida. Eso está claro. Javi, ¿La Mesías es la mejor obra de los Javis hasta ahora? Yo creo que sí, porque supone algo nuevo que no habíamos visto. O sea, es una obra mucho más madura, mucho más compleja. Es una obra también que igual... no caen, quiero decirlo entre comillas, que no sentía mal, pero en alguna mamarrachada que tenían sus trabajos previos. O sea, es una serie mucho más adulta y mucho más profunda y mucho más comentable. O sea, yo creo que sí que tanto, igual no tiene unos hallazgos increíbles, ¿no? Ya a mí me fascina cómo se van cruzando todas las líneas temporales, cómo cada personaje le vamos viendo evolucionar encarnado en distintos actores y las influencias que podemos intuir. No sé si viendo los primeros capítulos con la parte de Ana Rujas os vino a la mente Vigas Luna, porque me acordé mucho de eso, de jamón, de huevos de oro, esas referencias de es que beben de tantas cosas que además son cercanas para nosotras, sí. porque es de nuestra generación, del cine con el que hemos crecido. Yo creo que no solo no ocultan esas referencias, sino que las lucen con orgullo, las dan brillo, las renuevan. Y es que es cuando Ana Rujas deja a su marido, se va de casa. Es maravillosa esa. Es parece salida así de un jamón. Hasta vemos como la falda, es como el aire levanta su falda. Sí. Te iba a decir que es la serie más madura de los Javis, la mejor serie, has dicho tú, el mejor producto, la mejor creación de ellos hasta ahora, pero dentro del contexto del audiovisual español, de la producción española, series, televisión, ¿cómo lo ves como creación? Es algo potentísimo, ¿no? Sí. O no, o es un hype vacío, o eso, o nos han vendido algo y los Javis están de moda y de repente esto dentro de un mes ya no nos va a gustar a nadie, o porque le van a llover críticas. Seguramente, porque existen muchos prejuicios. Al final vemos tanto a los Javis en todas partes que están sobreexpuestos. Entonces es inevitable que la gente tenga ideas preconcebidas respecto a ellos, respecto a su trabajo. Y también cuando la gente triunfa, generalmente se les tiene muchas ganas. En este país se les tiene muchas ganas. Y ellos es que hasta ahora mismo no han tenido ningún pinchazo, ningún bache. O sea, todos, cada obra, yo creo que ha sido mejor recibida que la anterior. En algún momento eso se acabará. En cuanto aflojen un poco, estoy seguro que se les van a echar encima. Pero son lo que podía haber sido flor de un día. Está clarísimo que son un talento. No, perdóname. Aquí hay un talento que yo te lo digo. No me voy a hablar de visionaria. Yo como la Montserrat. Paquita Salas ya era una serie brillante. La Llamada era un musical con mucha alma y con mucho respeto y con mucha realidad. La Veneno es un pedazo de serie que además es como, no sé con qué compararla, pero me parece es un producto que además ha triunfado mucho internacionalmente y que ha sido reconocido, ¿no? Su valor y su potencial por un montón de público extranjero. No lo necesitaba, no porque el público extranjero nos tenga que decir que es una buena serie, ¿no? Pero La Mesías, yo creo que es un hito dentro de la ficción española. O sea, no solo para los Javis, sino que dentro de la ficción española es un hito. Y que creo que las plataformas, las productoras y que nosotros como público debemos exigirle más a las producciones, ¿no? Y no, y no consumir productos que de repente dices, bueno, claro, porque vemos una serie, como tú dices, son series, capítulos reposados, se toman su tiempo, duran más que tal. En el primer episodio estamos un poco descolocados. Claro, es que, perdóname, es que esto no es de que las cosas sean fáciles. Es que tú vayas poquito a poco, ¿no? No, no, desde luego. O sea, es una serie que te aporta mucho. O sea, puede que te exija más que otras, pero te da lo que te da. Es que es muy gratificante y eso es una gozada. ¿Qué le espera a los Javis ahora? Pues la verdad es que creo que se van a seguir apostando por el formato televisivo. El cine todavía tendrá que esperar. También están inmersos en la producción. Recordemos la serie Cardo, que ellos no dirigían ni escribían, pero sí que participaron en la producción ejecutiva. Y creo que tienen algún proyecto por ahí. Hay una segunda parte de Veneno, Vestidas de Azul. Creo que se estrena ahora dentro de nada. Sí. Que también están ellos implicados de una forma más indirecta, pero detrás. Y la idea es que también, aparte de sus creaciones, que yo te creo, estoy convencido de que tienen, es ese tipo de talentos que tienen un millón de ideas en su cabeza, que en algún momento, que bueno, por falta de tiempo se quedarán sin poner la práctica muchas, pero tienen muchísimo que ofrecer. Fernández, ¿qué te parece si terminamos este programa agradeciendo a Javier Castañeda, el tercer Javi, nuestro Javi, que ha tenido la deferencia de acercarse aquí a nuestro estudio de la 97 Irratia para dedicarnos a esta conversación, que va a seguir ahora, fuera de micrófonos, ¿no? Estamos en una cañita, ahora viene un vinito, y hablando sobre esta serie que nos ha fascinado. ¿Cuál es tu episodio favorito, Fernández? Uf, es complicado. El mío, el cuarto. El cuarto es el de el no. Cuarto el cuarto es el concurso este de cantantes. Ah, no, el mío es el tercero. Es cuando es esa escena, ese final de Cantando Bajo la Lluvia, el concurso de cantantes. Es telita, ¿eh? Es muy fuerte esos grupos católicos. Uf. Pues a mí ese episodio, que conste que me gusta mucho y me hizo... A mí todos me encantan. Una mezcla entre gracia y pena por ellos dos. Y vergüenza ajena. Y vergüenza ajena. Me encanta que esa actriz también que sale... Sí, Mariona. Eso, que me encanta. El personaje está ideal, está fenomenal. Como de repente le busca un hueco ahí. Venga, vosotros, venga, ¿qué tal? A mí me gusta mucho el segundo, que es también cuando las piezas empiezan a encajar. Sí. Y tiene esa aparición... que creo que es memorable, de Nora Navas, como la nueva, como la mujer de su padre. Sería, sí. Y es que serán 10 minutos a lo sumo lo que aparece, pero es que se come la pantalla. Maravillosa, maravillosa. Hablar también de Carla Díaz, por cierto, que lo hablamos tú y yo, la de La Chica de Élite, que sale muy adoro, poquito. La adoro. Sale muy poquito también, pero que el poquito tiempo que sale... está realmente bien, y esto quiere decir que los actores que salen en Élite no todos son malos, simplemente los textos que tienen que recitar en Élite son bastante complicados de levantar. No mezclemos cosas que no vienen, o sea, vamos a hablar de lo bueno y vamos a quedarnos con lo bien que Ana Ruja hace de borracha y colocada, lo siento, pero qué maravilla, qué verdad también, ¿eh? A mí me ha emocionado muchísimo esta mujer. Yo creo que esta serie se merece muchos premios. No hay premios para todos, pero yo le daría un premio a toda la serie y a todas las personas que han participado en esta serie. Os lo digo en serio. O sea, esto ya no es... Mira, me podéis decir lo que queráis. Yo, es una de las mejores series que he visto en muchísimo tiempo. Yo le daría un premio, desde luego, al reparto en general. Un premio reparto coral. Sí, el reparto está espléndido y también es un ejemplo de que en la industria del cine español actualmente todos se mueren por trabajar con los Javis. Porque hay una galería de rostros conocidos que... Pero es que he visto lo que hay también. Además, quiero decirte, es que ellos son brillantes. Claro, van a poder hacer lo que quieran. Y eso, ya te digo, creo que ahora mismo cualquier... Sobre todo actriz, porque son mucho más de personajes femeninos, pagaría por trabajar con ellos. Nosotros no hemos pagado, pero hemos tenido el lujo de contar con nuestro Javi favorito, Javi Castañeda, que nos ha deleitado con su conversación, con nuestra conversación sobre los Javis y su obra maestra, vamos a decirlo así, La Mesías. Así que un saludo, huemaníacas y huemaníacos, y seguid creyendo en nosotras. La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, si de pequeña soy yo, nada.